Si adviere la letra en su ley sagrada es practicada, los liberará de toda culpa en carga cuestas. A malos tiempos pon buena cara, no te atormentes ante la nada. Se sabe que él nunca ahoga, pero aprieta. Ruega al Señor que el día de mañana te dé una dicha que mente humana jamás imaginaría que se hiciera. Tengo que sentar la cabeza. Ah, la, la, la, la, la, la, la. Gracias a Dios somos seres. Bendito, bendito por Dios somos seres. ¡Oh! Somos seres. Te lo dije ya. Todos somos seres. ¿Quién te cree que no eres? A ti, me lo dio a mí. Todos somos seres. Bonito que el hombre sienta en su corazón el bien. Bonito que ¡oye, culo!